signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, la luna llena en Leo siempre viene a poner encima de la mesa cómo evolucionas tu sistema de creencias, tus prioridades y tu escala de valores. Ahí es donde la luna llena en Leo te dice que mires muy bien porque hay necesidad de ver cómo quieres evolucionar y cómo te mueves en el acá. O sea, es como conversaciones entre lo que muevo acá y lo que quiero conseguir. Esto tiene que ver muchísimo también con asuntos legales, promesas, firmas, contratos y donde efectivamente el nodo sur en Escorpio, en tensión, te dice que te tienes que empoderar de otra manera y por lo tanto finalizar muchas situaciones que en un momento dado te desbordaron. ¿Por qué? Porque lo que requieres es realidad y en esa calidad de vida que poco a poco estás modificando, tienes que encontrar una nueva estabilidad. Fíjate que Júpiter, tu regente, está en sextil con Urano en Tauro, por lo tanto, muchas de esas expansiones que estás haciendo de ti mismo a la hora, por supuesto, de crear nuevas ilusiones dentro de tu vida privada o familiar o dentro del hogar, viene precisamente con esos cambios que estás haciendo en tu calidad de vida y, por lo tanto, en todas esas tareas que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. La luna estará transitando 17 y 18 por Virgo, alimentando a un Mercurio que está de nuevo en Acuario. Por lo tanto, desde luego, originalidad y creatividad, tanto en tu profesión como en tus relaciones personales más estrechas, no te va a faltar. No obstante, aprovecha estos días 17 y 18 para poner en orden un poco tus prioridades en torno a lo más, a tus más altas metas. Los días 19 y 20, la luna estará transitando por Libra. Días para moverte en grupo, para mirar al futuro, pero sobre todo esta luna viene a decirte que hay que encontrar el equilibrio en esas amistades, en esos ideales de futuro y también en tus más altos pensamientos y cómo enfocas la libertad. Algo que te va a venir genial porque el día 21 y 22 la luna va a estar transitando por Escorpio y recuerda lo que te he dicho, esta luna viene a quitarte del medio alguna mochila. Date cuenta que la luna en Libra va a alimentar a Venus, Escorpio, la luna en Escorpio, a Plutón y a Marte, y estos tres se van a unir el 2 de marzo. Así que aprovecha, aprovecha estas lunas muchísimo para que esa luna cuarto menguante en Sagitario venga a eliminar ese yo soy que ya no te pertenece, que ya no, que ya está enfocando esas tareas y esa nueva calidad de vida de una forma totalmente renovada y donde te recuerdo tus relaciones y tu estatus tiene mucho que ver. Palas ha entrado en Aries, así que la zona de la creatividad, del corazón, de los sentimientos, de los hijos, se torna más guerrera, pero eso sí, con muchísimas estrategias. Estrategias que van a ayudar a esa nueva valoración y esa nueva forma de establecerte que el día 2 de marzo vas a modificar y a lo gordo. Así que hacia adelante, Sagitario.